se me pierde y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 FM. Y a partir de ahora y hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy, programa número 999. ¡Toma ya! ¿Cómo está? ¡Bingo! ¡Ringlera! ¡Buenos días, Jesús! Hola, buenos días, chavales. ¿Qué tal estáis? Buenos días, Pedro. ¿No se oye? Hola, buenos días. Buenos días, Alfredo. Hola, buenos días, por la mañana. Pues claro que se oye, a mí se le oye, se le siente y se le escucha. Hay que tener voz de barítono. Saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Saludos. Saludos para todos. Saludos, jovenzuelos. Y saludos también del que os habla, Juan Bog. Juan Bog, cuidado. Cuidado. 999 programas, en 20 años. ¡Ojo! ¿Todo eso no lo hemos hecho nosotros? Yo no. Tú tantos no has hecho. Tú sí. No, yo sí. Tú tampoco. Yo sí. No, porque no. Estuviste dos o tres programas que estaban por ahí y Pedro y yo estuvimos aquí. Eso es, hicimos aquí. Eso no me lo creo yo, que tú hayas estado aquí sin estar yo, A mí no, sí, con... Que estoy con... ¿Cómo se llama el que estaba de control? Que tuviste tú... Ajuajo. Exacto. Casablanca. Que tú estabas haciendo... Casablanca o Casablanca. Es compañero nuestro de aquí de Radio Mar. Exactamente. Tú en aquellos años, en aquella época, estabas haciendo el camino de Rodolfo. Ay, de Rodolfo de Santiago. Ahí va, Fernando, ¿cómo estás? Pero bueno... Está fuera por la mañana. ¿Escuchéis algo? Pero... Que tenemos al vecino de obras. Así que... El taladro durante todo el programa se va a estar escuchando. ¿Qué vamos a hacer? Bueno. ¿Eso sabes por qué lo escuchas? Porque no. Estamos en directo. Claro que estamos en directo. Ah. Que esto dice el taladro. Las 10, 4 minutos, 22 segundos. No, aquí las 9 y 3 minutos. Esto es lo a mí me trae por no, aquí vamos. Bueno, hoy es el Día Europeo de la Música. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Así que por la parte que os toca, pues felicidades. Vale, luego nos cantamos. Y mira por dónde viniendo me he enterado. Yo, para celebrar el día está bien. Se ha encontrado una canción inédita de los Queen. Más que de Queen, de Freddie Mercury. De Freddie Mercury, sí. Eso fue ayer. Ayer, así estos días se encontró. Estaba escuchando yo. La canción se titula Time. Pertenece a una obra musical. Y la canta él con un, no me acuerdo el nombre del pianista, un pianista que es el que con el que compuso la canción de Barcelona, y va a ser un bombazo. Yo he escuchado un trocito de la canción, yo la escuché y es preciosa también. La echaron por la tele, sí, Bueno, pues... Y ahora vamos a felicitar a más amigos. Venga, aquí felicitamos... A un gran amigo nuestro, Miguel Vicens Danús, que está en Mallorca. Ah, sí. Bajista... Qué bien viven allí, ¿eh? Bajista de los Bravos. Bajista de los Bravos, sí. Pues muchas felicidades. Nació en el 1943. ¿Qué? ¿Joven? 76 años. Claro. Qué pronto has sacado la cuenta tú. Sí. Claro, ¿tienes los mismos tú? Bueno, vamos a escuchar a los Bravos. Y sobre todo a Miguel. Mira qué cancioncica. Ah, sí. Cancioncicas maja, Pues y ahora se está poniendo de moda, gracias a Tarantino, Sí, sí. Bien, pues sobre esta canción nos queremos decir que en el programa 1000, que debe ser más o menos el viernes que viene, más o menos, sí. por ahí. Allá por mediodía, más bien tirando sobre las 2, aquí en esta emisora y en este programa, se va a hacer el estreno mundial de la nueva versión de Bring a Little Lovin'. Sí, ¿cómo se os ha quedado corta? Esa versión la ha hecho Carlos Oyers. Estará aquí Carlos Oyers, bueno, que es uno de los mejores disc jockeys del país. Has dicho a las 2, quiere decir... Más o menos. A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde, a las 14 horas. Eso quiere decir que estaremos más rato que hoy. De 10 de la mañana a las 10 de la noche. Ah. Bueno, tenemos por ahí un medio programa ya preparado. Sí. Empezaremos... Haremos la presentación del programa y comenzará nuestro buen amigo Charlie, el pinchadiscos del Linacero Café, que cumple 50 años pinchando música. Joder. Y nos va a poner la música que él pinchaba allá por el año 1969 y 70. Ajá. En la discoteca Samantas, que era propiedad de Rocky Khan, el gran rockero zaragozano. Perfecto. Le cortaremos a las 10:30... durante 15 minutos o por ahí, porque tendremos al teléfono a José María Guzmán. Nada más y nada menos. De Cánovas Rodrigo Adolfo Guzmán y también del grupo Cadillac. Exacto. Qué buen coche es ese. Buen coche, ¿verdad? Y elegante. Además, ha estado en La Voz, así que algo nos contará también de La Voz. Sí. Le diremos, esa canción que cantas me suena. Que le dijo él. Sí, lleva, que va. Señor Azul. Sí, señor. Bueno, también estuvo en Solera. También hay que decirlo. Sí, claro. Luego, sobre la una, tendremos al teléfono Alfonso Serra. Exacto. Fue guitarrista del grupo Los Stop, cuando todavía no se llamaban Los Stop. Mira tú. Se hace años ya de eso, Se llamaban Los Cedo al Paso. Ah. Y luego llegaron a Stop. luego se pasó al mundo del disco y fue el propietario del sello Aubi, que distribuía en España el sello Sun Records. Oh. La primera casa discográfica de Elvis Presley. Oh. Oh. Palabras mayores. A las dos, Carlos Oyers. Exactamente. Y tendremos también a través del teléfono a Miguel, el que hoy cumple años. Eso es. Eso. Luego, a las 4 de la tarde, más o menos. Sí. La hora siempre será un poco, según como llevemos, puede ser menos 5, puede ser 10, pero vale. Tendremos pues, a los Team Boys. A los Team Boys, que vuelven el 7 de septiembre. Y no vamos a adelantar nada, pero me dijo el otro día que venía con un bombazo. Bueno, a ver si va a pegar un bombazo. Van a actuar junto con los Shakers. Sí, eso es seguro. Cuidado, los Shakers, pero los ingleses. Los ingleses. No los Shakers del Garcina y el Ricky Morales. Los españoles, con el Ricky Morales y el Garcina. Sí, como tres. Bueno, ya, secretario, apunta. Apunto. Apunta. Sobre las 6 de la tarde. Sobre las 6 tendremos a Luis Cobo, el Manglis. El Manglis. Que celebra sus 40 años con Guadalquivir. Toma. Y que también en giras de Triana también iba de guitarra. Sí, pero es que además ha sacado un disco que es el 40 aniversario. Oh. Y no se puede comprar en tiendas. No va a estar en las tiendas. Porque nos regalen. Comprarlo a través de internet. Ah, bueno. ¿Eh? Bien. Y a las 7, a las 7 de la tarde más o menos, tendremos a Teddy Bautista. De Canarios. De Canarios, casi nada. Un señor. El jefe. Un el señor. El jefe. Vaya cancioncilla se marcó el martes. Sí, señor. ¿Y quién con más? Respaldo de Pequeñiques. Vamos a tener también por aquí visitas de Irene Rangel. Rangel. Que viene te da un otro bombazo. Ahí está. Tendremos a Jesús Legua, que nos presentará, hombre, nos presentará un disco de grupos de Andorra. Teruel. De Teruel. O sea, que tú casi... No. No, vale, no. No, casi no, no. Y fue la confirmación de dos grupos que van a venir también. Uno son los Mirindas, que va a ver cómo se pueden organizar para venir y hacernos dos o tres temas en acústico. Muy bien, muy bien. Bueno, y muchos que tenemos aquí, que estamos ultimando, a ver, y que nos pongan confirmación. Pues que vengan también los Modos, que mañana actúan en Las Armas, en el tributo a Kings. Muy bien. Muy bien. Vamos a tener 12 horas, pero... Sí, sí, movidita. Porque luego aquí en estudio pues estamos esperando que confirmen y muchos músicos y aragoneses, que zaragozanos. Que aparecerán por aquí, me imagino. Serán bienvenidos. Y si vienen con churros, más bienvenidos. Ya estamos. Bueno, si vienen con... Joder, Fernando. No, con algún bocadillo también. También. Vale. Aunque sea de Uralita. Exacto. Bueno, venga, seguimos con las efemérides. Seguimos con las efemérides. Hoy tenemos también a Salomé. A Salomé. Me hace mucha gracia esta mujer. Esta mujer consiguió, o sea, sí, por decir así, consiguió lo mismo que la Masiel. Ganar el Festival de Eurovisión. Sin embargo, fue compartido. Bueno, eso es un tema que, sí, claro, que vamos a dejar. Que vamos a dejar. Sí. Ganó el Festival de Eurovisión. Sin embargo, siempre que se había votado, Masiel, que ganó y muy bien. Y se antepuso a una gran canción como era la inglesa. Pero es que Salomé también ganó. Y nunca, o sea, nunca, tan apenas se le. Claro. ¿Verdad? Pues sí. Vale, además fue en el año el 69. Fíjate. En el año que se casó Alfredo. Me cago en la mar. Pues si no me acordaba. Bah. Con la canción Vivo Cantando, que le acompañaban en el coro, tenía a los Valdemosa. Sí, señor. Sí, señor. Que tenían un molino en Palma de Mallorca, en Valdemosa. De fiestas. Exactamente. Vaya, vaya. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Salomé, pero con la canción Todavía. De todas maneras, me gustaba mucho cómo cantaba esta mujer, ¿eh? Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. Cuando anochece, sigue siendo mi alegría. Tu presencia, vida mía, todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto, te pasa? Todavía, vida mía. Suspiro para darte. Si me faltas, no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera. Una voz de esta mujer. Muy bien, canta muy bien. Esta mujer, hay que decir que también hacía jazz. Jazz, te digo. Con sí. Tete Montoliu. Y grabó cosas con Tete Montoliu. Sí, señor. Y una pionera aquí aragonesa también. Trabajó mucho con Tete Montoliu. Y luego en Madrid con Iturralde. Ahora miraré los apuntes, no recuerdo muy bien. ¿Elia Fleta puede ser? No, Elia Fleta no. Elia Fleta, sí. Elia Fleta. Elia Fleta. Elia Fleta, que era hija de Fleta, ¿no? Exacto. Sí. Exacto. Por cierto, no hacía un jazz. No hace mucho falleció, ¿no? ¿Quién? Ella. Hace cosa de un mes o, sí, o algo así. Elia. Y por cierto, sí, también hay que decir que hace cosa de un par de días murió el cantante de los Rovers. También. Sí, sí, pero es que... Pues es que no. ¿No? Que no. Bueno. Que deberían de quitar los cementerios, ya vale. Oye, hablando siempre de... Yo sé de un pueblo que hicieron un cementerio nuevo y quería inaugurarlo y no se moría nadie. Y no podía inaugurarlo. Y venga día, y venga un año, y al final cogieron al alguacil y dice, ¿tú estás para el servicio del pueblo? Y dice, sí, y lo mataron para inaugurar. Pues eso no, el aguacil está para el servicio de un pueblo, ¿no? Eso me recuerda al otro día en un pueblo que para embestir al alcalde lo metieron en la plaza a toros y le soltaron una cuadrilla a toros hasta que lo embestieron. Otra cosa sería la política si les embestieran así. ¡Ay, va! Uy, qué calores, me va a poner el aire acondicionado. Sí, sí. Si no, bueno, de todas formas, algunos se lo merece, ¿eh? Que le metieran algún... más de uno. Bueno, vamos con un señor, un gran músico, cantautor, compositor. Fue muy conocido o más conocido por ser la voz principal de The Kings. A alguien le va a gustar mucho esto. Es Ray Davies. Y lo escuchamos con su canción, ¿eh? Con su... esta. You really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. your side. Girl, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Con Kings, conocida, ¿eh? Vaya, era un grupazo, ¿eh? Un grupazo. Hay que decirlo. Pues como este... pasa que en aquella época se juntaron tantos grandes grupos... Claro, que era imposible, porque fíjate, en aquel tiempo Beatles, Rolling, los Kings, los Animals... Eso me recuerda cuando... En aquella misma época, sí. ¿Eh? Los Small Face... Que eso me recuerda cuando el Indurain... era el número uno, ¿no? Y no había quien le... Pues creo que era Rominger, que era un gran ciclista, estaba en la Lurzulia, un montón de ciclistas. Y algunos decían, ¿qué le vamos a hacer si nos ha tocado vivir la época de Indurain? Pues es que a la mayoría de los grupos esto también... No, y además te das cuenta de que, por ejemplo, como lo que tú acabas de decir, de que es una época que coincide mucha gente buena, como aquí en el ciclismo, lo que acabas de decir tú, Pedro, coincide mucha gente buena, claro. y eso salta mucho a... Que le, para el espectador, bueno. Exacto. Porque sí, hay mucho... Claro. Ahora tienes la prueba, todo lo contrario, en música y en ciclismo, sí, son buenos, pero no son tan... No hay ninguno que es punto, así, ¿verdad? Exacto, no son tan oídos, o no te lo dicen todos los días por ahí, ¿sabes? Bueno, vamos con Joey Molan. Este es el único integrante que queda vivo del gran grupo Buffy Hair, un señor grupazo que tuvo muy mala suerte y creo que incluso algún miembro se suicidó porque el manager los engañó todo lo que quiso y más. Y si no me equivoco, creo que a este grupo la padrinaba Paul McCartney, ¿no? Sí. Y fue el grupo que acompañó a George Harrison en el concierto de Bangladesh. Entre otros muchos, el grupo base era estos. Vamos a escucharlos con No Importa, lo sé. If you would give me all, 'cause I would give. Y seguimos. En 1950 nació Joey Kramer, baterista y percusionista de una gran banda como es Aerosmith, y lo escuchamos en Jade. Aerosmith es buen grupo, es muy buen grupo. Y vaya batería, Vaya batería. Bueno, y batería, llegamos. No, o sea, baterista. No. Yo batería. Es que se refiere a que es muy buena batería. El que la toca es otra cosa. Yo, desde luego, tú, Alfredo, dentro de un momento vamos a hablar con un baterista. Vale. ¡Buah! Tú, Alfredo, que naciste el mismo día que yo. Eso. ¿Qué eran los que tocaban los cajones y las cajas de cartón que no batería. Había entonces? Batería. ¿No? Antiguamente, no. Batería. Era cajonero. Pues cajonero. Para, no lo nombres. Ah. Que fue un tema aparte. Batería. Bueno, el cajonero de allí de Torrero, no lo abajo. Sí, verdad. Vamos al apartado que le gusta a Fernando. Sí. Bueno, yo me voy a mear. Día como hoy, en el 2001 creo que fue, nos dejó John Lee Hooker, uno de los grandes del blues, pero grande, de los mejorcicos que ha habido. Como dato diremos que en 1960 Bob Dylan fue su telonero. Bueno, entonces Bob Dylan incluso me parece que estaría casi empezando, ¿no? Sí, pero sí, bueno. Y que la discografía de John Lee Hooker se calcula que son casi 700 discos. Oh. ¿Solo? Más o menos. Me faltan 699. Sí, entonces, y vamos a escuchar una canción que además el título es muy chulo. Un bourbon y una cerveza. Oh, es muy bueno. Vamos a escucharlo. Para desayunar, Alfredo. Para mi chaval divino. Es el rey del grupo. One bourbon, one sky, one beer. I really hate Mr. Bartender. Come here, want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girl since night of her last. Wanna get drunk and get her off my mind. I'm one bourbon, one sky, one beer. And I sit there drinking, get a stone. Yeah, yeah. After a while, look down the bar at the bartender. I say, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer. Well, the girl, she gone tonight. I haven't seen the girl since night of her last. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one sky, one beer. Then I sit there, getting stoned. Never, getting so good, so good. I look down the bar at the bartender. I look, hey, hey, what do you want? One bourbon, one sky, one beer. Well, the girl, she's gone tonight. I haven't seen the girl since night of her last. I wanna get drunk and get up on my mind. I want bourbon, one sky, one beer. Then I sit there drinking. After a while, I raise my head, looked on the wall at the clock on the wall. By that time, it's 1:15. Last call for alcohol. I look down the bar at the bartender. I'm like, hey, what do you want? One bourbon, one scotch, one beer. John Lee Hooker. Oye, un bourbon y una cerveza... Pues muy bien. Está... Ahora iría bien para la cabeza. ¿Eh? Que ahora iría bien para la cabeza. Un bourbon y una cerveza. Sí, sí, y sí, para el estómago para... también te podía ir bien. También. Y una boina también. ¿Eh? Para la cabeza una boina también. Sí. Además, hoy que no hace sol... Sí. Sí. Y hace una miaja de aire... Es una miaja que dices tú, sí. Hace una buena temperatura, todo hay que decirlo. Si queréis alguna boina, las mejores boinas las... Las buenas tardes. Exacto, sí. Las buenas tardes. Pero con pirulo, ¿no? Con pirulo, con sí. Pirulo, sí. Sin capar, que no esté capada. Ahí está, sin capar, igual que la gorra. Venga, vamos a ver si podemos localizar a nuestro buen amigo Félix Arribas, baterista de Pequeñiques. Pequeñiques. Mientras vamos a escuchar... Que por cierto, estuvo Pedro el otro día en Madrid, ¿no? Viéndolos. Sí. El martes creo que fue. Estuvieron ahí, estuvieron en Madrid viéndolos. Sí, sí, hicieron el otro día el 60 aniversario. En el Rialto. Exactamente. En la Gran Vía. ¿No? Ah, no, sí. Sí, sí. Y ahí estuvieron aquí toda esta gente, pues entre. esperamos a ver si, si nos puede... Sí, nos acaba de decir que ha salido a hacer unas gestiones y cuando vuelva pues lo llamaremos y tendremos aquí. De momento diremos que el martes estuvimos en Madrid viendo a Pequeñiques. Madre mía, impresionante. Este fue el disco que hicieron. Los cuatro muleros. Mientras esperamos la llegada, la llamada de Félix. Félix Arribas, el baterista de Pequeñiques. El gran baterista de Pequeñiques. Tengo al otro lado del teléfono a un amigo nuestro, compañero fue de Radio Mai también, que mañana pues hay un festival o como lo quieras llamar, un homenaje o como queréis decirlo, a los Kings. Ah, hemos puesto antes una canción de los Kings. Señor, porque hoy es el cumpleaños de Ray Davies. De los Kings. De los Kings. Enrique. Buenos días. Buenos días. El festival días. Es hoy, ¿no? ¿O mañana? Es hoy. Ah, esta noche. Bueno, en las obras. A partir de las 9 en Las Armas. En el Centro Musical Las Armas. O sea, que se armará a partir de las 9. Sí, a partir de las 9 estaremos allí dándole ya. Bueno, ¿cómo es esto de hacer un tributo o como queramos llamarlo a los Kings? Pues la idea surgió ya hace como unos 2 años, lo que pasa que ha costado un poquito ponerlo en marcha, pero vamos, después de varios intentos en varias fechas que no pudo llevarse a cabo, pues al final encontramos esta fecha que coincidía además con el 75 aniversario del líder de los Kings, Ray Davies. Sí, con lo cual pues hemos matado 2 pájaros de un tiro. Hacemos un tributo con grupos de aquí, sí, de nuestra zona. Y luego pues celebramos sus 75 cumpleaños. Además, celebramos también el Día de la Música. Sí, señor, el Día Europeo. El Día Europeo de la Música se celebra hoy. Hoy también hay solsticio de verano. Ah, sí, coinciden muchas cosas. Coinciden muchas cosas. Muchas cosas. Oye, Enrique, vamos a ver, cuéntame qué grupos van a tocar esta noche. Porque además son todos de aquí, ¿no? Hay gente de aquí y gente de Huesca. Bien, me parece estupendo. Pero vamos, va a comenzar un grupo que se ha formado para la ocasión, que son 2 grandes amigos y grandes conocidos de la movida zaragozana. Uno de ellos, Chema Fernández, que es archiconocido porque gracias a él aquí en esta ciudad se escucha muy buena música en directo. ¿Tú sabes? El gran programador de Antípodas. Sí. Y también se ha unido al grupo porque es su grupo favorito también. Don Pedro Vizcaíno. Ah, sí. Es el responsable de grabaciones en el mar y You Are the Cosmos. Sí. Oye, Enrique, ¿tú sabías que Chema Fernández estuvo en el grupo Franklin? Pues no lo sabía. Pero bueno, pues ya lo sabes. Saberlo. Con Antonio García ha intentado hacer pinitos como músico, pero bueno, se ha quedado, siempre le va más el tema de la programación. Ya, pues estuvo con el grupo Franklin allá por el 70 o por ahí, y además estaba con Antonio García de Diego. Casi nada. ¿Eh? Muy bien. Estaba... Bueno, pues esos son, para esta ocasión se han formado, se van a llamar Mr. Pleasant, y después de ellos viene un grupo de Huesca que se llama The Flumi, de Moody Flamen, Flumen, el pueblo de Huesca, sí, pueblo de Huesca. El Flumen, sí, es el río que pasa por el río, el río. Flumen. No, y hay un pueblo que se llama Flumen. También es verdad, también es verdad. Pues los muy Flumen. A continuación tocarán los Modos, archiconocidos también en Zaragoza, sí. Pues 30 años a las espaldas. Dupont, que es un... Normalmente actúan como dúo, pero en esta ocasión han querido hacer banda y les va a echar una mano el batería de Forcel y el bajista de Pulse al centro. A continuación tocará Forcel. Estamos esperando la confirmación porque viene Iñaki García, que es el escritor, uno de los coautores de un excelente y maravilloso libro que se ha escrito en castellano sobre los Kings, que se llama Atardecer en Waterloo, 800 páginas dedicadas a los Kings. Si no lo tenéis, os lo recomiendo sin duda. Y luego, después de la presentación, pues ya como bloque final tocarán Dream Lovers, también súper conocidos y un grupo, digamos, de todos los que tocan van a ser los de sonido más indie. Y después va La Rasas, que vienen desde Alagón y está compuesto por tres excomponentes de lo que fueron en los años 80-90 los Furtivos. Y luego se han unido dos bandas como son los Turbios y los Crowleys, que van a hacer ahí una mezcla entre los grupos y van a tocar unas cuantas canciones. Y eso será todo. Y luego habrá dos disc jockeys también muy buenos. Por un lado, Feliz Mod Z, compañero mío normalmente, de pinchadas por ahí. Y le acompañará en esta ocasión Stay Cool, que viene desde Vinaza. Ajá. Pues ya ves que tenemos, vaya cartel, ¿no? Música para rato. Ahí desde las 9 hasta las... hasta sí, que a la de se abrirán las puertas, se prevé comenzar a las 9:30, pues hasta las 12, por ahí, más o menos. Ah, todo. Sí, bueno, porque son 9 bandas. ¿Y todos van a hacer temas de los Kings o...? Todos. Cada grupo va a tocar, interpretar 3 temas. Ajá. Pues, tela marinera, ¿eh? Oye, ¿y precio de la entrada qué? No, es gratuito. Ah, es gratuito. Porque es el Día de la Música. Decidimos hacerlo gratuito precisamente por ser el Día de la Música. Vale, era para que los que nos oyen puedan ir y sepan lo que va la cosa, ¿no? Sí, claro. Oye, por cierto, Forcel, los llevas tú, creo, ¿no? No, son amigos míos. Ah, son yo amigos. No llevo a nadie. Ah, vale. No, es que alguien me dijo, estos son, los lleva Enrique. No. Vale. Yo de vez en cuando hago alguna cosilla, ya sabes que a mí me da este rollo más que a los otros. Sí. Y... ¿Qué te crees por eso? Por cierto, felicidades, ¿qué felicidades te crees por, eso? Por el programa 1000, que es el siguiente, ¿no? El próximo viernes, sí, por cierto, pues el sí. El próximo viernes. Si me acuerdo, os llamo y os felicito. Y si no, oye, puedes pasarte por aquí, ¿eh? Serás bien recibido. Y si vienes con un regalo, más recibido. Muy bien. Como estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, pues fíjate, puedes sí, pasarte pues si nada. Quieres. Pues entonces no tengo excusa, me pasaré a veros. Vale. Oye, yo te quería hacer una pregunta, Enrique. Soy Pedro. Que, o sea, para toda la gente en aquel tiempo no gustaba Beatles, los Rolling, los Who... ¿Los King? ¿Cómo es que te gustaban a ti los King? Porque son buenos, desde luego, pero... ¿Te salías un poco...? Tú ya sabes que a mí los Beatles, o sea, ha sido mi grupo y ya. Sigue siendo mi grupo favorito. Vaya, pero con el vecino. Cuando te has saturado de escuchar Beatles, cuando los vas descubriendo y tal, claro, llega un momento en el cual también quieres mirar lo que hay más allá de los Beatles, ¿no? Sí. A mí me gustaban muchísimo los Rolling también, gustaban los Who... Empecé a rebuscar música, más música de Liverpool, pero un buen día yo tenía una gran amiga que trabajaba en una tienda de discos y me dice, este grupo te va a encantar. Y me llevé el primer LP de los Kings. Y no me gustaba la portada, la veía una portada, no era una portada chula y tal, la veía un poco, no sé. Y digo, bueno, ya sabes que muchas veces los discos se compran por la sí, portada. Sí. Pues con este no me daba... Pero bueno, le hice caso. Y bueno, aquello fue un descubrimiento brutal. La verdad es que sí. Y hubo una pequeña época en la cual tenía yo mis dudas entre los Kings y los Beatles, ¿eh? Sí, la verdad es que aquí en España los Kings no llegaron a esas cotas de otros grupos como los que hemos nombrado, ¿no? Sí, sí, sí, pues eso que estuvieron tocando en el 65. Sí, sí. Y sí. Además con éxito también, ¿eh? Ya, sí, si no dejase un grupo fabuloso, enorme, pero quiero decir yo que aquí en España no llegó a las cotas de otros grupos como hemos nombrado. Esto fue porque tuvieron la buena suerte o la mala suerte, como quieras llamarlo, que se encontraron en aquella época con un supergrupo, claro, que eran los Beatles. Es lo que comentábamos antes, vale. Copaban todas las listas y copaban todo. Exacto, hubo grupos, eso le pasa a todos. Hubo grupos muy buenos, que en aquella época coincidieron con Beatles. Los Rocas Negras mismo. Bueno, la invasión británica fueron fundamentales. En el sonido Swing in London son los mayores propulsores. En el tema de la moda, por ejemplo, sesentera, fueron pioneros. Claro, es que rompieron esquemas. Entonces, claro, lo que hablamos, el grupo que pilló con ellos, aunque no dejaba de ser malo, pero estaba en segundo plano. Uh-huh. Y eso es, a muchos grupos eso les pasó. Bueno, como compositor, es un señor compositor, vamos, ha hecho canciones impresionantes. Sí, pues, pero hay que reconocer que aún así se les hace un homenaje esta noche, a partir de las 9 en el centro Las Armas, con entrada libre. Eso, muy bien. La salida no sabe. Y agradecer a Enrique que monte estas cosas, que no para esa inquietud que tiene, que eres un fenómeno, Enrique. Pues daros las gracias, repito las felicitaciones para el próximo programa. Y bueno, lo que hace falta pues que haya gente como vosotros y que montemos cosas, hagamos cosas y que esto no pare, porque por, la música por supuesto. En directo, pues eso no puede morir, eso no hay que dejar de morir, eso es la vida de la música. Sí. Exactamente. Si no hubiese música, ¿qué sería de la vida? Nada, seríamos más viejos todavía, arrugadicos. Mira, el martes estuve en un concierto en Madrid, ahora vamos a tener al baterista del grupo, Los Pequeñiques. Madre mía. Ya irás viendo, ya te pasaré algún que otro vídeo. Bueno, Enrique, bueno, un abrazo. Encantado de saludaros y a ver si puedo pasar el viernes y nos tomamos algo juntos. Venga, vale. Un abrazo a todos. Gracias, Enrique. Gracias. Enrique. Bueno. Ya sabéis, esta noche homenaje a los Kings en el Día Europeo de la Música. Los Reyes. ¿Eh? Ah, los Reyes. Claro. Eran muy buenos. Bueno, todavía creo que el Rey David sigue en activo, ¿eh? Uh-huh. Bueno. Ya tenemos casi. Ya lo tenemos casi. Bueno, antes he cortado por la llamada de Enrique, ¿eh? Así que vamos a volver otra vez pues a escuchar. Pero también es uno de los temas de Los Pequeñiques que me gustan mucho, ¿eh? Son muchos muy buenos los que tienen. Sí, la verdad que sí. Demand. We'll be right back. Bueno, pues esto es Los Cuatro Muleros, la canción que hicieron de Bis el martes, Los Pequeñiques. Antes me preguntaban aquí los compañeros, tuve la suerte de ir al concierto, y me preguntaban, ¿qué? Dime, y lo he hecho en una frase: si mañana repiten el concierto, voy otra vez a verlos. Toma. Sí. ¿Y quién es ese que habla por ahí de Toma? Feliz. Precisamente uno de los que estuvieron arriba en el escenario intentando deleitar a la concurrencia. Pero ¿cómo que intentando? Además yo creo que Félix, o sea, todos estuvieron de 10, no, de más de 10, pero Félix fue el héroe de la noche. Bueno, porque ese solo que nos metiste al final, tío. Sí, lo malo de meterle solo al final es que llegas más limitado, ¿sabes? Porque has estado 2 horas, dale que te pego. Sí. Pero bueno, al final uno saca fuerzas de flaqueza. ¿Y sabes por qué saca fuerza de flaqueza? Porque estás todos los días estudiando el instrumento. Ay, muy bien. Es fundamental. Todos los días yo me bajo a mi estudio, me pongo, o sea, es como una disciplina, y me pongo a tocar. Y el día que no lo hago y me voy a la cama, digo, ¿qué bueno he hecho hoy en el día? Pues nada, porque no he estudiado, ¿entiendes? Eso es fundamental. Eso, ¿verdad? Me pasa a mí con la comida. El día que me acuesto sin comer, digo, me falta algo. Sí, eso es más importante. Eso es más importante. Total, sí. Oye, haznos un resumen de... Pues mira, el 60 aniversario lo hemos estado preparando hace meses. Cuando yo vi en el calendario que eran los 60 años, dije, aquí hay que hacer algo fuerte con Pequeñiques. Y en principio tuve la idea de hacerlo en el Teatro Real. Ajá. Pero los costos se disparaban en el Teatro Real. Era inimaginable. Total, que hablé con nuestro manager y buscamos un sitio en la Gran Vía emblemático, como es el Rialto, ¿no? Sí, que ya hace tres años disfrutamos ya. Efectivamente, sí, ahí se hace y se van a hacer más cosas para PMP en el Rialto. Entonces, elegimos este sitio, nos pusimos con la promoción, hice todos los diseños de la campaña y bueno, pues ensayos duros, elegir el repertorio para que condensar en él desde el primer disco que se grabó hasta el último, porque creo que estaban prácticamente todos los temas de Pequeñiques. Yo creo que sí, lo más éxito, ¿no? Lo más emblemático, desde luego que sí que estaba. Y muchos sí. Que quedaron porque, claro, no. Bueno, había a mí me ha escrito gente, es que te han faltado algunos temas que, pero claro, tampoco puedo hacer no más, porque sí, hay una serie de temas como El Área, El Tres Transoceánico a Bucaramanga, sí. En fin, un montón de temas, pero tienes un tiempo limitado, ¿no? Luego, por parte de los invitados, muy bien también, ¿eh? Los cuatro invitados. Ah, bueno, los cuatro invitados, sí, de auténtico lujo. Sí. Yo me dije, a ver, ¿qué gente podemos invitar? Relámpagos es imprescindible, porque sí. Para mí son un ícono absoluto. Mira, yo cuando estaba tocando con Ignacio Sánchez Campín el Noche de Relámpagos, sí. Te prometo que me temblaban las manos, porque es un, para mí es como un himno, vamos, absoluto el tema de esta gente. Tienen tanta historia encima también que... Y luego también Brincos, con Brincos a mí me une un... Hombre, eres el actual baterista de Brincos. Sí, claro, a mí me llamó Miguel Morales y Francia, oye, es que hemos tenido un problema con la batería, nos echas una mano, Félix, son amigos de toda la vida. Claro. ¿Cómo vas a decirles que no? ¿Entiendes? Pues sí. Oye, aunque te corte un momento, ¿en cuántos grupos estás actualmente? Bueno, primero empiezo por Pequeñiques. Hombre, por supuesto. Que es para mí el número uno. Y con Brincos también, por supuesto, y con Pasos. Lo que pasa es que Pasos no se prodigan tanto. Hay algún problema que otro con el cantante, con el vocalista, con Joe. Y esperamos que Joaquín Torres en Brincos y Javier y esta gente, pues eran compañeros de Hispavoz cuando grabábamos en Hispavoz Pequeñiques. Pues estábamos los dos juntos y éramos colegas. ¿Cómo vas a decir a un colega, no, es que no puedo, te sacrificas y haces lo que sea, ¿entiendes? Exacto, pero luego tienes también la Félix Hot Band. Bueno, sí, la, no, la, pero lo que pasa es que la Hot Band de momento está cancelado, eso no... Bueno, yo hace, tenemos un grupo de presión que se llama Robin Hood. Exacto. Sí, ahí está Joaquín Torres, de paso. Sí, sí. Y bueno, pues, y luego pues tengo un proyecto muy ambicioso que ya está acabado, terminado y metido en fundas de disco, que es un proyecto que tengo hace años, que ya está terminado, que se llama Ventolera. Oh, eso casi es palabra malagonesa, ¿eh? Pues mira, el Ventolera ya está preparado y es un disco que he preparado con 8 canciones instrumentales, con guitarra española, teclado y batería, que creo que va a resultar muy bonito, muy bonito. ¿Y cuándo tendré ese disco? Pues mira, en principio lo pensaba haber hecho ahora, antes del concierto de Pequeñique, ¿no? Uh-huh. Perdona, que tengo aquí a la manada. Sí, tú tienes a eso, si nosotros tenemos el vecino con el taladro. Perdona, Charly, ¿puedes abrir? Es que vienen a hacerme otra entrevista. Ah, pues, para otro medio, sí. Pero vienen directamente a casa. Hombre, nosotros nos pillaba un poco lejos. Está bien. Pero no te digo yo que algún día... Si le preparas una buena mariscada... Ya estamos. Oye, pues yo te tocaba aquí un pedazo para ella que te puede caer de espalda. Bueno, o sea que, a ver, secretario, es apuntando. Problema. Y es más, con piscina, pues si te quiere bañar. También. Oye, pero está, Feliz, me estás poniendo ya que porque fui el martes, si no... Pero... Bueno, aquí es donde ensayamos con Pequeñiques, con Brincos, con todas las agrupaciones con las que estoy, ensayamos aquí en mi estudio. Ya. Pues además, bueno, ya comentaremos fuera porque hay algún proyecto aquí que igual tenemos que echar mano de tu estudio. Mira, encantado, por aquí estamos. Bueno, el tiempo se nos va, solamente hoy agradeceros a Pequeñiques que sigáis ahí después de 60 años sonando como sonasteis. Ya tiempo, o sea, hace poco tiempo hablando con Ignacio, dice, sonamos de maravilla, Pedro, y la verdad es que sí. Sí, hombre, hay músicos muy buenos. Exactamente, en el grupo. Tú lo has dicho. Vas eligiendo a los componentes y son gente que claro, son de primera clase, y entonces, claro, la simbiosis mucho. Tiene que ser muy buena, sí. Y siguen siendo buenos porque no paran de tocar. No paran de tocar. Pues eso es cierto. La práctica, eso es cierto. Sí, sí. La práctica es que es top. Yo solo por terminar, ya estaba con mi hermano disfrutando y cuando llevabais 20 minutos, le dije, Pepe, se nos va a hacer corto el concierto. Sí. Y así fue, así pues fue. Pues mira, esa es la mejor noticia que me puedes dar, que se os hiciera corto el concierto. 2 horas de un... Típico, ¿no? Bueno, corto. Sí. Bueno, Feliz, muchas gracias por atendernos. Pues a vosotros. Oye, Pedro, Pedro, ¿está por ahí? Pedro, soy yo. Ah, perdón, Pedro. ¿Estás hablando con Pedro? Vaya lío. Que tengo pendientes a baquetas. Vale, sí. ¿Eh? Luego hablamos. Las tengo por aquí y las tenía reservadas. Ya. Porque lo que pasa es que había tal mogollón el otro día. Si al final cuando nos vimos... Aquí, claro, es que al final cuando estuvimos... O sea, sin problema. Nada, que... Que fuera antena ya lo comentamos, te llamo esta tarde, ¿vale? De acuerdo. Venga, un abrazo, Félix, muchas gracias. Hasta luego. Esta gente si sigue haciéndolo de puta madre, con perdón. Perdonado. Pues es porque no paran. O sea, están continuamente ensayo. Son músicos. Hombre, claro. Muy músicos. Es que no dejan de practicar. Se junta todo. Todos los días practicando. Claro. Luego, la cantidad de años que llevan. Claro, 60. Fíjate. 60 o 70. Si sientes que te entra, pues me lo dices. Es eso que lleven 60 años los Pequeñiques. Pero es que... Es que ellos... Bueno, de todas formas... Ellos, los componentes... Claro. Fundador hay uno, el Ignacio, el bajista. Sí, el único que queda. Es el único que queda de los fundadores. Sí. Lo que no sé, bueno, ya le preguntaremos si eché en falta, se ha pasado la, claro, como estamos así en tiempo, eché en falta en el escenario a Lucas Sainz. Pero ya intentaremos enterarnos, a lo mejor que estaba malo. Bueno, vamos a escuchar, bueno, Pequeñique de fondo. Hay veces que... han dejado, vamos a llamar la música, o el grupo ya no quieren saber nada más. es muy posible que Lucas dijese ya, hasta aquí. Ya nos enteraremos. Pues sí, continuando un poco con el tema de los pequeñiques, es algo que estábamos comentando ahora aquí con Alfredo, es que son músicos, 8 tíos, grandes músicos, y todos los días ensayando. Claro. Hubo detalles en el concierto, por ejemplo, 2 guitarras, uno de Estonio Obrador, casi nada, y luego no recuerdo cómo se llamaba el otro, pero no era el clásico rítmica y el clásico solista, se iban alternando los punteos. A veces el uno le doblaba los punteos al otro, era algo, una maravilla. El Ignacio tocando una canción a la armónica, pero claro, con una mano sujetándose a la armónica, y con el otro en el bajo, pegándole, y claro, todo el rato con notas al aire, la canción tocando armónica y bajo. O sea, son unos fenómenos. Y luego para terminar eso, el solo de batería que era lo que se estilaba mucho en los años 60, 70. Sí, siempre había. Sesión, o terminar con un solo de batería. Siempre había algún número que salía a relucir en un solo de batería. Porque la gente se quedaba. Sí. Tengo un amigo, o tenemos un amigo, miembro de la asociación en Teruel, que era del grupo Los Clan, Canijo, y ese tocaba la de Jerry Reddy, entera, la versión larga. Y cuando se metía la batería, yo no sé cuántas y cuántas veces se le ha pedido la canción, pero por el solo que hacía, la hacía impecable. Oye, el otro día yo investigando, miedo me da, me salió un grupo de Huesca que se llamaban los Book, libro. Sí, Book, quiere decir libro en inglés. Sí, pues eso, Facebook, Book. Facebook. Fíjate que yo estuve hablando con uno del periódico del Alto Aragón de Huesca para investigar grupos y ese nombre lo nombró. Y lo encontré por ahí en una revista de estas antiguas de. ¿Os acordáis de la revista Fans? Sí, Fans. Pues en una de esas revistas. Pues tengo unas cuantas en casa y el otro día digo, ¿y los? Por cierto, publiqué en el Face una canción. Una foto de los Bravos y otra del Tony Ronald. Group. Tony Group. Ronald Group. Exactamente, es que empezó llamándose Tony Ronald Group. Y, había y al grupo. Principio no se lo entendía porque venía con una música que. Venía de Holanda. Venía de Holanda, que entonces Holanda era. ¿Dónde estaba? Pues eso, Holanda. Holanda no conocíamos ni dónde estaba Holanda. Luego ya le pusieron la Y adelante y era Yolanda. Y sacaron Yolanda. Una canción. Ahí está, claro. Sí, qué canción más bonita, tú. ¿Verdad que sí? ¿La has cantado alguna vez, la de Yolanda? No. ¿No? Me ha gustado escucharla. ¿Y no has cantado nunca? No. Pues apúntala, que la tienes que cantar en el próximo recital. ¿O en la voz, o qué? ¡A la voz! ¡Te vamos a mandar! ¿Dónde está Yolanda? Esa es una versión. Y la otra es la de. Eternamente. Esa, tío. Esa. Bueno. A ver, ¿cuánto buscanos esa canción de Yolanda, hombre? Bueno, mira, primero lo que tengas preparado. Tengo preparado porque. Antes de ayer murió el cantante de los Rovers. Vaya. Pues he buscado por aquí y he encontrado un tema de los Rovers que además fue muy conocido allá por el 68-69. Se titulaba El Saltamontes. ¿Os acordáis? Ah, los pequeñiques también tenían una canción que era Saltamontes. Hey! falta lo menos. Bueno, oye, vaya bueno. Temazo para aquella época, ¿eh? Sí, sí. Usted de los Rovers. Pero es que tú, ¿qué te crees de esa época? Hombre. ¿O qué se cree la gente de esa época? Claro. Ahí está. Eso, ahí está, sí, ya está otra vez. El problema es ese, que la gente no sabe lo que había en los 60, ¿eh? Este que estábamos escuchando me recuerda el que decía, ¡jo! Me está tirando la casa. Dice, este vecino mío, a las 4 de la mañana, gritando, aporreando la pared, venga, gritos. Dice, ¿qué has hecho? Y dice, yo no he hecho ni caso, he seguido taladrando. Sí, pues este está igual. Estabais hablando de una tal Yolanda. Sí. La del Pablo. Sí, sí. Esta. De una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento a raudales. Te amo. Acompañada por eso a veces sé que necesito tu mano eternamente, tu mano. Cierto, este temor de hallarme descubierto, tú me desnudas con siete razones, me abres el pecho siempre que me colmas. Renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana, Yolanda. buen tema, sí señor. Tema precioso. Yo diría temazo. Muy bien cantado. Me ha encantado, aparte de la segunda voz. Ya sé, ya. El violín. Es que muy suave, este tema es muy suave, muy armonioso. El violín, impresionante, ¿eh? Te invita a dormir, te invita a todo, bueno. No, te invita a escuchar. Esta canción yo creo que le pegaría bien a Alfredo. Sí, sí. ¿No? Probamos. No, sacamos la letra. Yo te haré la parte del violín. Oye, cuida con el arco que lo llevas un poco jodido. Ay, si no fuera vale, puesto vale, raticos vale. Y los de hambre. Eso es. Sí. Bueno, vale. Sí, sobre todo estos raticos y las mariscadas que te capas. Sí, claro. A ver el Félix Arribas si vas a verlo y a ver si te prepara la mariscada. Cuando ha dicho que con piscina y todo, pero iba a meter yo la mano y le iba a decir, pero si Pedro solo se moja por dentro, por fuera no. Sí, también es verdad, sí. Oye, vamos con otro grupo inglés. De Inglaterra. Ah, un momento, que nos manda un WhatsApp. ¿Quién? Que gracias por citar a Vicente. Ah, que nos ha llamado Vicente. ¿Cómo que Vicente? Miguel Vicens, quería decir. Danús, bajista de Los Bravos. Ah. Que muchas gracias por felicitarlo. Vale. Y Enrique Barcelona me acaba de mandar también un WhatsApp que también nos da las gracias por la entrevista que le hemos hecho, ¿eh? Estuvo y aquí, para eso. Y otro oyente que nos dice que pasemos y ahorquemos al vecino. No digo quién ha mandado. Y yo no sé si me lo crea. Bueno, sigamos. Venga, vamos con otro grupo inglés que también para mí eran de los buenos, pero también lo que hemos hablado. Claro. Encontraron con lo que se encontraron delante, ¿no? Una piedra en el camino. Claro. Eran los Page, los Caras. Cuidado, los Caras. Nos escuchamos un tema que se titula Stay With Me. Aquí va el rostro de Stuart. Stay Vaya marcha, ¿eh? Face. Sí. Ya te, fue un grupo que también se encontró sí. con lo que se encontró. Y muchos. Hombre, tú date cuenta que 60-70 fue un hervidero de grupos, todos, bueno, todos. Sobre todo, aparte de en España, en Inglaterra. En Inglaterra. Pero es que además todos eran, vamos a llamarles, buenos. Pero supongo que habría de todo, lo que pasa es que España llegaba a lo bueno. Ahí está, pero nosotros, pues en Inglaterra, lo que nos encontramos, aparte de Beatles y Rolling, pues los Who, claro, es que... los Hollies, sí, sí, sí. los Turtles, yo de los Manfred Mann, que casi era un gran grupo, sí. Spencer Davy Group, y los Fleetwood Mac. Tú fíjate, lo muchos. Que había, bueno, además, pues, muchos de estos grupos, ¿sabes? Que muchos de estos grupos que estamos nombrando, entonces en España no se conocía mucho, sin embargo, actualmente son versionados. Por cantidad de grupos. Porque se han dado cuenta de que merecía la pena. Exactamente. Ahí está. Vamos a escuchar a un grupo de aquella época también inglés. Sí. También eran bastante, a mí también me gustaban, eran un poco mobs. Los Hollies. Oh, buen juego de voces. Un gran tema. Long Call Woman. Esto es del año 1972. La pincho yo a veces. Anda. Ya, ya. She was a long, cool woman in a black dress with a fine-mouth, beautiful tongue. With just one look, I was a bad mess, 'cause that long, cool woman had it all. Thank you. buena, ¿eh? Es muy buena. Muy buena. Yo la suelo pinchar cuando hago así alguna sesión. Me gusta. Hombre, es que es un tema bien. Bien. Bien, pues bien. ¿Qué ha pasado? Pues yo que pinchabas, pero yo te voy a poner ahora un tema que a lo mejor también lo has pinchado. ¿También lo he pinchado? Este tema se pinchaba mucho en las discotecas. Ay. Sí. El grupo se llama Titanic. ¡Oh, Sultana! Bueno, es el primero que viene Sultana, se pero Archie tenía... Se titula. ¿Cómo? Se Archie, el tema. Y es del 73. Era uno de mis grupos favoritos. Fatídico año. ¿Sabes que eran noruegos? Sí. Y que normalmente tocaban con dos baterías. No uno con una batería doble. Dos tíos tocando una batería cada una. We'll be right back. ¿Os ha parecido Titanic? Pues hasta esta marchica. Pues menos mal que no se ha hundido. En las discotecas, como se escuchaba y se bailaba. Barbaridad, Titanic se pinchaba mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Muchísimo. Igual que luego al poco tiempo, pocos años, era muchísimo el Bonnie M. Pues Titanic. Y Bonnie M. Fue un poquito antes de Bonnie M. Sí, sí. Un poquito antes, por eso. Bueno. Otro grupo. Steve Miller Band. Hace unos años se empleaba mucho la música de Steve Miller Band para anuncios de televisión. ¿Eh? ¿Te acuerdas? Sí, señor. La verdad es que tenían música muy buena, muy buena. El tema es Jet Airliner. Uy. We'll be right back. A la Steve Miller Band, ¿eh? Vaya, era un buen grupo, por cierto. Muy buenos, muy buenos. Los M-Clan, sí. El Abracalabra, ajá, era de Steve Miller Band, precisamente. Seguimos con otro grupo. Seguimos. La Batman Turner Overdrive. Está por el todo mi preferido, tío. Claro. ¿Eh? Porque te conoces. Vamos a aprovechar porque sabemos que están en un cuartel, están intentando. No sabemos si al final han conseguido contactar o no. Les hacía mucho ruido, otros los altavoces que no tenían puesto. Pero vamos, racamente, ¿eh? Les mandamos un saludo, pues se han conseguido conectar con nosotros. Que, vale, que creo que quiere decir algo así como Regimiento de Artillería, campaña número 20. Bueno, es más fácil decir racamente. Claro. ¿Verdad? Claro. Bueno, pues sí, por si han conseguido conectar. Ay, que no soy ahí. Madman Turner Overdrive. Vaya grupazo, ¿no? Grupazo, grupazo, sí señor. Bien. Vamos, vamos, va, va. Vamos con Gran Fun. Ray Roar. Wow. Bien, venga. Tela. La de la banda del rock and roll. Me gusta. Que en un día le alentaron. hacía sonar un pobre viejo. Siempre estaba en su esquina con su sombrero, su violín y su rutina. Estamos escuchando Los Módulos. ¡Ojo! El tema Cuando te espero. Y nosotros nos vamos a tener que marchar. O sea, os esperamos. El próximo viernes, recordad, programa especial de 12 horas, de 10 de la mañana a 10 de la noche, con muchos invitados, muchas sorpresas y muy, muy, muy buena música. La mejor. Se van a encargar sobre todo nuestro amigo Charlie y nosotros, supongo. Pinchadiscos de Linacero Café y también al mediodía, a las 2 de la tarde, más o menos. Tendremos a Carlos Oyers, uno de los mejores disc jockeys del país. Está entre los tres mejores de España, ¿eh? Uh-huh. Con estreno en exclusiva de una canción de Los Bravos. Sí, ha hecho un remix. Pero olé, me lo mandó anoche. Olé, olé. Bueno, que ya hablaremos más el viernes que viene, que tenemos 12 horas para hablar. 12 horas y celebramos mil programas. Mil 20 programas. Años, ¿eh? Casi nada, parece una condena, falta 20 años y un día. Sí, porque este viernes es cachimil. ¿Cachimil? Sí. Cachi. Cachimil. Cachimil. Como los antiguos trajes de cachimil. De cachimil. Ay, sí, yo estaba tan delgado que fui a comprarme un traje de mil rayas y me sobraba 999. Bueno, chicos, que nos vamos, ¿vale? Venga, pues próximo nada. Viernes, programa especial. Que vaya bien. Horas. Un abrazo. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería?